¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana, viernes. Al fin y al cabo es viernes 6 de agosto, iniciando el mes de agosto, iniciando la temporada alta de huracanes, por lo menos estadísticamente eso nos muestra, así es de que hay que mantenerse informados. Por lo pronto, este viernes, a disfrutar el fin de semana, tenemos temperaturas cálidas y pues ya sabe, a disfrutar con la sana distancia. Mire, si no tiene que salir, no salga de su casa. La pandemia no está como para andarse jugando la vida, así es de que mejor vacúnese. Y los que están vacunados también tenemos que seguirnos cuidando, porque la pandemia, pues ya ven, sí le da a los que están vacunados. Quizás no los va a matar, pero sí les va a tocar. Así es de que cuídense y diviértase, quédese en esta emisión de Fórmula en los Negocios. Estamos en la emisión número 4054. Este viernes me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, en la conversación de esta noche. Y bueno, estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán 94.5 de FM y allá en la cabina, en la casa de la radio, en la García Ginerés, se encuentra Fernando Joil en el control técnico y musical de Fórmula en los Negocios. Quédese con nosotros, nosotros estamos transmitiendo desde nuestra sala de Zoom, cumpliendo con la sana distancia, sacándole jugo a la tecnología, así es de que quédese con nosotros, que tenemos una conversación sensacional para usted. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches, qué gusto saludarte. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Y pues esperando que hayan tenido una linda semana y por supuesto sus planes para este fin de semana. Gracias a Dios, es viernes, como decimos. Y pues a disfrutar, obviamente, con pues las debidas precauciones que debemos continuar por esta pandemia y estas tantas olas que pues ya eventualmente vamos a perder la cuenta de las olas. Pues sí. Digo, si siguen así. Ya se parece a las olas de progreso, que son que una tras otra. Van y vienen, van y vienen. Y pues bueno, nada más es guardar la paciencia, guardar la energía, guardar la distancia, por supuesto, y pues mantenernos atentos a la situación y actuar de manera responsable, tomando en cuenta pues los riesgos que podemos correr, ya sea nosotros directamente o nuestros seres queridos que viven con nosotros o están cerca de nosotros o con los que tenemos contacto de manera frecuente y que pudiéramos lastimar por alguna irresponsabilidad nuestra. Así que es importante tomársela con cautela, con inteligencia y bueno, fuera de eso, pues espero que tengan sus planes de fin de semana seguros y con responsabilidad y que lo disfruten. Y bueno, Robert, interesante el tema de hoy. Hoy vamos a hablar de entrenamiento mental. Ten más de un futuro. Y bueno, aquí pues yo la verdad nunca se me hubiese ocurrido estarme imaginando diferentes escenarios de mi vida en el futuro, porque como bien dice el artículo en el que vamos a basar esta plática, pues generalmente pensamos en un futuro, ¿no? En nuestra meta, en nuestra aspiración, en lo que queremos lograr, en cómo nos vemos, no sé, de aquí a 5 años, de aquí a 10 años, etc. Para los que están muy jóvenes, pues cómo se ven a la edad de retiro, 65, 60, 60 años. Y aquí, fíjate que en este artículo que vamos a platicar, pues habla de que nos atrevamos a visualizar diferentes escenarios, ¿sí? Porque son diferentes escenarios que la vida muchas veces te da. Por ejemplo, muchos de nosotros indistintamente de lo que estudiamos, cuando estudiamos teníamos algo en mente para hacer. Pero algunos en el camino se nos presentaron ciertas oportunidades o ciertas situaciones en donde nos vimos involucrados trabajando y que nos gustó esa línea de trabajo y es completamente diferente a lo que imaginamos cuando inicialmente empezamos a estudiar. Y eso puede suceder con nuestro futuro próximo o futuro lejano, del retiro, la vejez, o de aquí a 5 años, o de aquí a 10 años. Entonces, esta apertura que propone Mental, esta charla, es de atrevernos a imaginarnos esos diferentes escenarios que podemos ver en el futuro. Por supuesto, el ejercicio se basa en ver escenarios positivos. Tampoco se me vayan a ir por la lateral pensando en escenarios negativos, porque hay gente que muchas veces se visualiza de manera negativa. O sea, pues bueno, tú me has platicado de alguna ocasión, le dabas coaching a un empresario y el empresario decía: yo no me quiero morir acá como mi papá, ¿sí? Entonces, es correcto. No te enfoques tanto en lo que no quieres, sino enfócate en lo que sí. ¿Dónde te quieres ver? ¿Quieres correcto. Ver tu negocio funcionando solo, automatizado, y tú retirado, o te quieres ver haciendo otro tipo de negocio o creando franquicias y ya solamente administras, ya no te involucras tanto en el negocio? Bueno, en fin, miles de escenarios. Muy interesante la plática, Roberts. Pues yo pienso, digo, tu comentario, tu introducción es retadora, ¿no? Porque también tenemos las posiciones de que vive el presente, vive ahora, es hoy, y no te preocupes del pasado y no te preocupes del futuro. Y pues no, eso, los seres humanos no funcionamos de esa manera, aunque en la manera en la que vivimos, en ese ritmo acelerado de abastecernos hoy, en ese ritmo de solamente tener, en ese ritmo de ganar, de ganarle al vecino, de ganarle, etcétera, es precisamente la manera en la que vives. ¿Sí me explico? Yo pienso que imaginar tu futuro, imaginar cómo impacta, cómo te quieres ver, impacta directamente quién eres hoy. ¿Estás de acuerdo? Porque te va a mover y te va a llevar tu mente, precisamente, la tienes que entrenar para que te lleve a lo que tú quieres ser, no a lo que te pase. Porque como dices tú, pues el futuro es incierto. Tú puedes conocer una persona que cambió tu vida, que a todo mundo nos ha pasado, y que no lo tenías en la mente del futuro. Ay, sí, me voy a encontrar a alguien que va a cambiar mi vida. No, así no es imaginarse el futuro. Imaginarse el futuro es cómo te quieres ver tú. Que creo que hay una pequeña diferencia de lo que te pase a lo como tú te quieras ver, en quién te quieres convertir en ese futuro. Y el ejercicio que proponen aquí, entrando este Jorge Cuevas en Expansión, que es un coach que escribe este artículo, dice: no sé en qué momento estés leyendo o escuchando este, en qué fecha, qué año, pero quiero pedirte que pienses que han pasado 5 años a partir de este momento. Ese es un ejercicio que nosotros hacíamos en coaching, ¿te recuerdas? Que imagines que ya estás en el futuro y que te describas. Que te describas. ¿Te acuerdas el ejercicio que hacíamos de también irte al pasado y escribirle a ese niño cuando tenías 12 años o 13 años, que empezábamos a darnos cuenta de las cosas, y que le escribas ahora, a la edad que tienes ahora? Escríbele a ese niño de 12 años. Quizás dile, oye, mira, no te preocupes del futuro. Todo va a salir bien, todo te va a salir de maravilla, porque estás imaginándote quién eres o estás viendo quién eres, diciéndoselo a tu niño cuando tenía 12 años. ¿Tú qué le dirías a tu niña cuando tenías 12 años? Es un ejercicio sí, es un ejercicio entender de coaching. Quién eres y dónde estás, que esa es la parte fundamental para saber a dónde quieres ir, pero bueno, que es parte del tema. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes. Viernes, mire, con las temperaturas que tenemos, pues todavía hay que mantener el hábito de la crioterapia. Así es de que a practicar la crioterapia este fin de semana. Y además, pues ya fin de semana ya arrancó la NFL, así es de que pues todos los aficionados al fútbol americano ya estar pendientes que ya arrancó la temporada de fútbol americano. Empezamos con el juego del Salón de la Fama y bueno, van a seguir las pretemporada, que hay partidos sensacionales, así es de que pues a disfrutar de la NFL. Y bueno, quédese con nosotros, tenemos una conversación sensacional para usted. Antes de continuar con ella, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Mire, Línea Peninsular es una empresa naviera de servicio de envío de carga. Esta empresa fue fundada en 1984. Actualmente cuenta con 4 barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México, con rutas desde Panama City, Tampa en Florida, Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz, Progreso, Yucatán. Y mire que pues es una empresa pionera en la transportación de carga, y ahora que el puerto pues está siendo ampliado, el puerto de Puerto Progreso me refiero, está cobrando una relevancia importante para la salida y entrada de mercancías, sobre todo por toda la industria y toda la empresa y todo lo que se produce en Yucatán, pues a través de Puerto Progreso tiene la posibilidad de irse a todo el mundo. Así es de que ellos pues están en puertos en Panama City, Tampa en Florida, en Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz, Progreso, Yucatán. Mire, Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad y sanidad, tanto en sus instalaciones como en los buques, para así mantener la seguridad de la carga y que la entrega sea oportuna a su destino. Cuenta con un servicio personalizado, embarques puerta a puerta, carga en contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada para maquinaria y equipo especializado, etcétera. ¿Tienes envíos de carga pendiente? Márcales 96 99 35 55 19, o métete a su página www.lineasships.com. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula de los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y estamos platicando con usted este tema importantísimo, el entrenamiento mental. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Pues hablábamos de este tema de imaginarse en, pues, cómo nos vemos en el futuro, pues hablando de, pues, 5 o 10 años, y que imaginar ese futuro de alguna manera, pues, impacta nuestro presente y no solamente nos motiva, sino que nos hace pensar en qué necesitamos hacer para convertir ese futuro que estamos imaginando en realidad. Entonces, pues hablando de esta primera, pues primer entrenamiento mental, precisamente hace esta recomendación, ¿no? Imagina y conversa sobre el futuro. Conversar sobre tu futuro, pues te pone nos pone a nosotros mismos, a nuestra mente, a trabajar, a enfocarnos, independientemente de lo que pase, a pensar en ese futuro que va a impactar a nuestro presente. Y pues además, cuando el presente es difícil o retador, ir al futuro nos hace darle una temporalidad a los momentos complicados, nos ayuda a avanzar. Esto, de alguna manera, pues aquí él pone el ejemplo de que como es maratonista, pues para él es importante verse corriendo, no sé, los 30 kilómetros, los 32 kilómetros o no sé cuántos kilómetros, pues los maratones, ¿de cuántos kilómetros son? Pues 42, los más largos, entonces, aunque hay triatlones que son de 3. Entonces, este poder imaginar el futuro cercano con un desenvolvimiento positivo es algo que además, Robert, ya se practica en los deportes. Si no me equivoco, en varias películas de coaching y pues bueno, en los entrenamientos que tuvimos de coaching, varios coaches que se dedicaban a los deportes mencionaban la importancia de hacer que su coachee pudiera visualizar la meta y pudiera visualizarse pasando por la meta. ¿Sí? Claro, es un ejercicio que a los deportistas les hacen muy seguido, ¿no? Entonces, pues no sé, por ejemplo, si estás aprendiendo a hablar en público y te da miedo, no sé, pues un ejercicio es visualizarte hablando perfectamente y haciéndolo bien y no clavarte en esas ideas de que chini, si meto la pata o si se me olvida o si me pongo nervioso, etcétera. Entonces, claro, hay ejercicios para poder pues desarrollar esta habilidad de hablar en público y que es cuestión de practicarla, pero la parte de la imaginación también es muy importante, de visualizar la parte positiva, repito, porque muchas veces, Robert, recordemos que nuestra mente es como un caballo desbocado. Las ideas llegan, los pensamientos llegan de todos los sabores y de todos los colores, y hay muchos que son buenos, hay otros que son malos, hay unos que son positivos, hay otros que son negativos, y tenemos en este aspecto pues que ser más selectivos buscando el desenvolvimiento positivo, enfocándonos en lo que sí queremos. Correcto, totalmente de acuerdo contigo. Y de ahí que es la segunda recomendación que nos pone este coach es practica la imaginación. O sea, ese ejercicio de imaginarte, pues te puede ayudar a mejorar tu desempeño, lo que estás realizando hoy, porque te puede darte cuenta que estás a lo mejor realizando una actividad que no te lleva a lo que te estás imaginando que quieres ser. Entonces, es importante el hacer esta práctica de imaginar, porque de seguro te va a ayudar a mejorar tu desempeño en cualquier actividad o cualquier cosa, o en lo que te quieras convertir, porque pues créanme que eso es particularmente cierto cuando logras visualizar. Acuérdense, hasta tenemos información de marketing. ¿Te acuerdas el anuncio aquel de ya me vi, ya me vi? De pues, la Lotería Nacional. Pues eso provoca precisamente que encuentres pues cuánto es cierto, cuánto puedes, sobre todo cuando estás emprendiendo un negocio, imaginarte pues que tienes el éxito, cuál éxito quieres tener, tienes para pagar la nómina, tienes para, en fin, hay tantas cosas que en la práctica de imaginarte en dónde quieres estar o quién quieres ser, pues eso suena bastante bien, ¿no? Totalmente. Y bueno, ¿dos minutos o el punto dos? Dos minutos, correcto. Entonces, pues, y por supuesto, Robert, hay que entrenar la mente. No es de la noche a la mañana que nosotros lo podamos hacer. Aquí, por ejemplo, no menciona nada de la meditación, pero a mí me parece que la meditación es una herramienta muy útil, sobre todo cuando se trata de domar la mente, porque a fin de cuentas, si lo que queremos es cultivar una imaginación positiva, pues vamos a batallar en el camino con todos estos brotes de pensamientos que no deseamos, porque la mente sigue funcionando. Ah, claro. Entonces, una manera de domarla, una manera de lograr ese enfoque en eso que realmente quieres, pues es precisamente practicar la meditación. Y la meditación no es nada más que, bueno, la meditación básica, pues no es nada más que pues sentarte en una postura pues erguida, o sea, bien derechito de la espalda, de la cabeza, el mentón alzado levemente, las dos plantas de los pies en el piso y las manos en las rodillas, y pues respirar, enfocarte solo en tu respiración, inhalar y exhalar, y solamente piensa en eso. Cuando se te atraviesan pensamientos, pues dejarlos pasar, no te claves en ninguno, y te podrás dar cuenta que va a ser una práctica no nada fácil, Robert. Hacer los 5 minutos, te vas a dar cuenta que ya pensaste en el pago que tenías que hacer, en llevar el coche a reparar, en lo que tenías que comprar, en el pago de la nómina, etcétera, y pues no, pues tienes que volverlo a hacer, y así sucesivamente todos los días hasta que finalmente lo domes. Pero bueno, vámonos un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Al fin y al cabo es viernes, a disfrutar. Mire, tenemos pronosticados pues lluvias, sobre todo en las tardes. En la tarde-noche empiezan las lluvias, así es de que pues no es la excepción hoy. Está pronosticada la lluvia, así es de que si está lloviendo por donde usted anda, y va manejando, extreme precauciones, el pavimento mojado es harto peligroso, quédese con nosotros, súbale al radio, súbale al aire, y si va usted rumbo a su casa de verano, allá en la playa, pues a disfrutar el fin de semana. Pero quédese con nosotros. Laura Alcalá Oliver, que me acompaña en la conversación esta noche, tiene un consejo seguro. ¿Qué nos traes, Laura? Claro que sí, Robert, recordar a la audiencia la importancia de un seguro de gastos médicos mayores, y que si alguna vez pensaste en comprar un seguro de gastos médicos mayores, ahora es cuando. El mejor beneficio que te da un seguro de gastos médicos mayores es la tranquilidad de contar con una atención médica oportuna y que te cubran tus gastos hospitalarios. Hoy en día existen muchas compañías de seguros y una gran variedad de alternativas para tener ya asegurados tus gastos médicos y hospitalarios. Un ejemplo es un respaldo, por ejemplo, de gastos hospitalarios únicamente, ojo, en donde no aplican ni deducible ni coaseguro. Entonces, son alternativas diferentes. Como lo es también un seguro de gastos médicos mayores, que ese pues también te incluye consultas, medicamentos, todo lo que gastes fuera del hospital. Entonces, yo les recomiendo mucho investigar el costo de los gastos médicos mayores tradicionales versus el costo de un seguro de gastos médicos hospitalarios, que solo te cubren hospital. Otra ventaja que tienen estos es que no aumentan de acuerdo a la edad del asegurado. Entonces, son una cuota relativamente fija que solo se afecta por la inflación y la inflación médica, y que, pues, obviamente, otra característica de estos seguros es que solamente te aseguran de cierta edad hasta cierta edad, no es vitalicia. Entonces, pero bueno, aquí todo varía de acuerdo al precio que usted quiere pagar o puede pagar. Por eso lo invito a que se informe, tiene varias alternativas, no deseche la idea, no caiga en el mito de que los seguros de gastos médicos son muy caros y no los puedo comprar. Infórmese y estamos para servirle. Así que, ¿qué espera? Pregunte ya las opciones, elija la que más le convenga. En Alcalá, Oliver Asesores en Seguros, Estamos para escucharle y atender sus inquietudes. Así que llámanos o mándenos un WhatsApp al 9991-224716 o escríbanos a segurosconlaura@hotmail.com. Alcalá Olivera, asesores en seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura. Y bueno, pues mire, la pandemia no ha terminado. El riesgo sigue de que nos podamos contagiar. Así es de que tener un seguro de gastos médicos es, pues hoy la prioridad. Pero bueno, regresamos a la conversación de esta noche. Le estamos platicando cómo entrenar a nuestra mente para ese imaginarnos ese futuro. La primera recomendación es imaginar, platicar, escribir sobre el futuro, sobre cómo nos queremos ver en ese futuro, porque esto pone a nuestra mente a trabajar. La segunda recomendación es practicar la imaginación, que te puede ayudar a mejorar tu desempeño en cualquier disciplina y actividad. Y bueno, Laura ahí nos recomendaba que la parte importante de la meditación, de hacer estos ejercicios de respiración, de pensar allá, de tu emprendimiento más allá, de dónde te quieres ver, hacer ese ejercicio de escribir cómo quieres verte en el futuro. Nosotros en coaching teníamos o tenemos esos ejercicios para los talleres donde los hacemos dibujar. ¿Te acuerdas de ese ejercicio? Que por lo menos a mí me gustó mucho. Ese ejercicio donde te ponen a dibujar cómo te quieres ver en el futuro. ¿Con quién? ¿En dónde? ¿Qué estás haciendo? Es un ejercicio importante de imaginación que te ayuda a ponerte activo, a enfilar a tu mente en hacer lo que tienes que hacer para cumplir ese sueño, ¿no? Porque finalmente, pues terminamos describiendo el sueño que queremos completar o que queremos tener o que queremos cumplir. Claro que mayormente estos sueños cuando dibujamos es cosas materiales, como una casa, como un coche, un lugar específico, no sé, el campo, la playa o una ciudad grande, no sé, que vivas en Tokio o que vivas en algún lugar así, fifí, como diría. ¿Por qué me conformo con Chuburna? Chuburna, Puerto. Pues sí, entonces aquí realmente a lo que se está refiriendo es en qué vas a estarte desenvolviendo. O sea, aquí realmente enfocar ese futuro de cómo te ves haciendo qué, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, habla de hacer un ejercicio en donde recomienda que te pongas 2 y hasta 3 futuros que te puedas imaginar y piensa más allá de ese emprendimiento, de ese éxito que vas a tener, no sé, en un corporativo, en una industria, y atrévete también a pensar en un deporte, en qué es lo que estás buscando. Por ejemplo, aquí el autor habla de su caso que quiere hacer cosas que le apasionen, que le agreguen valor y que él en su actuar agregue valor a la gente con la que participa su actividad, y también quiere incluir pues la actividad física, porque para él su estar conectado con su cuerpo y mantener la salud es muy importante. Entonces, pues este es un ejemplo de cómo tú puedes visualizar ese futuro que quieres. Te puedes visualizar tal vez pues dando clases, tal vez ya estás retirado, ya tienes una pensión y aparte pues das clases y estás en contacto con la juventud y les estás enseñando tus experiencias, que es una experiencia bonita, Robert. No, claro, por supuesto, digo. O te puedes ver como un un gran como, pintor, o una o gran un escritor, pintora. O un youtubero. No, ese todavía no. O Instagramer, no sé cómo les llaman a todos esos que son influencers y que hacen cosas y que la gente los sigue, pues hay, hoy en día con la tecnología, pues se abren muchas posibilidades de hacer cosas que realmente te gustan y en el camino, pues puedes generar también economía. Así que... Y bueno, esta pregunta de ¿para qué? O sea, es importante porque pues eso es lo que te motiva a hacer las cosas, ¿no? O sea... Sí, ¿para qué quieres hacer eso que te visualizas en el futuro? Claro, ¿para qué? ¿Para qué? Que es que bueno, aquí me viene a la mente el recomendarles el libro de Stephen Covey, El Octavo Hábito, que precisamente el octavo hábito, él establece que es el legado, el para qué estamos aquí, el encontrar, pues, lo que en muchos lados le llaman el destino, que no es fortuito, sino el destino lo podemos desarrollar, lo podemos imaginar en esta propuesta de recomendaciones de entrenar nuestra mente para llegar a eso que queremos. Pues mire, es importante el para qué. Yo creo que, y aquí no hay que limitarse, el para qué puede incluir todo lo que usted guste, ayudar a los demás, amasar una fortuna, ¿para qué? O sea, toda esa pregunta es muy interna, ¿no? No tienes tampoco que andársela platicando a nadie, pero pues es encontrar lo que te mueve en el fondo para lo que haces, ¿no? Y yo creo que ese tipo de pensamientos son motivantes, te pueden sacar de una situación de depresión, te pueden sacar de la crisis por la que estás pasando, o sea, te pueden ayudar a motivarte a sobrepasar lo que estamos viviendo en el presente, ¿no? Que es parte de ese entrenamiento mental. No nada más es, amigos, el ser optimistas y pensar, no, es ¿para qué? O sea, sí, ¿cuál es la...? Es muy interna esa pregunta, ¿no? ¿Qué quieres lograr con lo que vas a hacer? Pero no es para ti, para lo que te rodea. ¿Qué legado vas a dejar? Es correcto. Vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes. Viernes, acuérdense de la crioterapia, porque las temperaturas que tenemos todavía ameritan que siempre estemos preparados con nuestra hielera bien equipada. Y mire, con esta novedad de que tenemos que usar cubrebocas, pues si lo pone usted en la hielera antes de usarlo, al momento de ponérselo va a sentir usted una frescura inigualable. Así es de que a practicar la crioterapia, que no es más que traer una hielera bien equipada, y sobre todo si es fin de semana, así es de que... Y no se me vaya a lugares donde haya mucha gente. Acuérdese que este condenado virus, ahora la versión Delta o la Delta Plus, que ya le están llamando, que contagia antes el coronavirus, la persona que lo cargaba contagiaba a 2 en promedio, ahora contagia a 8 o 9. Así, por eso los disparos en el número de contagiados. Así es de que a proteger, no se aglomere, simplemente no se aglomere, sana distancia y cubrebocas. Pero bueno, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Adit Imper, gracias a la confianza de nuestros clientes, cumplimos 25 años a tu servicio, ofreciéndote mucho más que pinturas e impermeabilizantes. Somos una solución integral a tus proyectos de construcción y remodelación, ya que te ofrecemos los mejores aditivos para concreto, las mejores soluciones para la humedad y el salitre, soluciones a tus problemas de calor y muchas opciones para embellecer tu hogar con los acabados texturizados de las mejores marcas. 25 años de experiencia nos respaldan en la venta de nuestros productos y servicios. Por eso hoy estamos más cerca de usted en nuestras sucursales en Montecristo, Verona, Periférico, Chuburná, Royal Cauquel, en Progreso, también en Altabrisa y ahora en Valladolid. Y por cierto, le mandamos un saludo a todos nuestros amigos en Progreso, que sé que nos escuchan, y en Valladolid también. Adi Timper, una empresa 100% yucateca, construyendo confianza. Y bueno, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, a nuestro enlace virtual, y estamos platicando con usted y con Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, cómo podemos entrenar nuestra mente para tener más futuro. O sea, de veras que qué buena puntada se aventó este coach de decir, bueno, ¿por qué te limitas a ver un solo futuro? Pues búscale más, ¿no? Y de ahí viene la tercera recomendación, Laura. Y bueno, la tercera es que cuando ves diferentes escenarios, pues puedes descubrir que hay muchas alternativas, que el futuro te puede sorprender y que lo más importante no son las cosas que quieres, sino tus para qué. Lo mencionábamos antes de irnos al corte. Lo que en el fondo te mueve. Y pues al hacer este tipo de ejercicio, pues las personas realmente encuentran una respuesta común y se dan cuenta que estaban aferrados a una sola posibilidad cuando existen cientos de posibilidades de cómo puedes visualizarte en el futuro. Fíjate, estaba yo recordando lo que establece Robert Kiyosaki en su libro Papá Rico y Papá Pobre, que tradicionalmente nos educaron a estudia, termina una carrera, consíguete un buen trabajo y luego te jubilas y entonces tendrás derecho a disfrutar de la vida. Esa es la manera en la que nos educaron, ¿no? Un solo futuro. Y ese, si fallabas en cualquiera de esas cosas, estabas eliminado. Yo me acuerdo cuando tuve que repetir un año en la secundaria, pues por burro, y pues imagínate, mi papá me daba por eliminado, ¿no? Me decía, pues si no vas a estudiar, estás pelas, no vas a ser nadie. Me acuerdo, fue una de las grandes enseñanzas que tuviste. Enseñanzas, pues sí. Pero bueno, y aquí, y ahora que nos invitan a que le puedes apostar a diferentes futuros, a un futuro determinado, y lo harás con toda tu fuerza, con toda tu mente, porque precisamente el ejercicio aquí es entrenar a tu mente para cumplir, pues, con ese futuro, ¿no? Porque, pues, amigos, muchos en la crisis en la que estamos viviendo, pues hay muchos que yo creo que se han dado por derrotados, han dicho, ¿ya para qué? ¿Ya qué? No sé, porque la angustia, el encierro, el pues ese, no nada más es adaptarse, amigos, es innovarnos, es reinventarnos para poder salir de esta crisis, ¿no? Tampoco es que usted trabaje 14 horas diarias para salir de la crisis, ¿eh? Déjeme decírselo. Es precisamente entrenar nuestra mente con estos ejercicios que me parecieron sensacional. Sí, respondiendo un poquito a eso que dices, Robert, que a veces las personas se angustian porque pierden el trabajo y sienten que perdieron todo. Sí, sí. Mucho tiene que ver con nuestra mente lineal que pues, nos enseñaron a tener. A ver, es correcto. ¿Cómo es? Pues primero la primaria, luego la secundaria, luego la prepa, luego la universidad. O sea, no te dan la opción de ese crecimiento y que te brinques algo o que sea ramificado, por ejemplo. Es lineal, es que correcto. Si estudiaste para licenciado, lástima, Margarito, ya a fuerza tienes que ser licenciado y pobre de ti que quieras a tus 40 años decidirte a hacer otra profesión. Y déjame decirte que muchas personas sí se han salido, por llamarlo así, del huacal o de ese pensamiento lineal. Sí, entendiéndose el huacal como lo acostumbrado, ¿no? y que dicen, oye, pues lo siento, a mí no me gusta la licenciatura que yo estudié y quiero ser terapeuta. Y ahí tenemos casos vívidos, como mi queridísimo Barucho, al que le mando un gran saludo, que hoy se dedica a la terapia de imanes y de sonido y de un montón de cosas, tiene varias terapias. Entonces, y que de ser licenciado abogado dijo, pues esto no es lo que me llena, no es mi para qué en la vida. Es correcto. Sí, entonces no agobiarnos tanto de que si lo perdiste todo, sí, digas, esto es lo único que sé hacer en mi vida. No, tal vez sea un momento que la vida te está diciendo, aprovecha y ahora haz lo que realmente te gusta. Olvídate de esto que estabas haciendo. Si eras constructor, ya no quieres ser constructor. Ahora quieres, por ejemplo, no sé, ser el que diseña o diseñador de jardines o no lo sé, alguna otra cosa diferente se vale, Robert. Claro, claro. Y creo que ese es el mensaje a fin de cuentas que está tratando de dar esta lectura, de incitarnos a ver las diferentes y cientos de oportunidades que podemos tener de ese futuro que nosotros elijamos visualizar para nosotros. Obviamente, no estamos viendo la parte material acá, estamos viendo tú qué vas a estar haciendo en ese futuro, a Perfecto. Qué te vas a estar dedicando. ¿Vas a estar haciendo algo que te apasiona? ¿Vas a estar haciendo algo que te gusta? ¿Vas a estar haciendo algo que te llena, que te motive? ¿O vas a estar ahí estancado, como nos decía un coachí, como pez muerto en el agua? Como nadando así, de a muertito. ¿Tú qué haces en tu trabajo? Pues ahí, nada. Nadando de a muertito, para que no hagan olas, ¿sí? Para que pase el tiempo. Exacto. Esto es una historia verídica. Es una muerte en vida, ¿eh? Es correcto. Sí, es otro ejemplo. Un coachí textualmente nos lo dijo un día en una sesión de coaching. Sí, entonces, pues, pero pensar así es morirse en vida. Pues sí, pues es. Mira, como dice aquí Michio Kaku, de su libro El futuro de nuestra mente, habría que buscarlo y leerlo. Dice: el cerebro humano es el simulador más potente que existe. Simulador, fíjate qué palabra. Que todas lo que te puedas imaginar. Lo puedes simular. Ahí está. Lo que te puedas imaginar. Pues vigila tus simulaciones porque se convierten en tu destino. Pues sí, es muy verídico. Procura que tus simulaciones sean dirigidas y enfocadas hacia algo positivo. Así es de que, amigos, pues ahí tiene usted la chamba para este fin de semana. Y pues hay que ser flexibles, hay que entrenarnos, que esa es la manera más importante de esto. Pero bueno, vámonos, se acabó el programa. Gracias Robert, Laura. Gracias, amigos, por escucharnos. Que tengan un lindo fin de semana. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2 de la tarde, por esta misma emisora.